tenéis inconveniente nadie, voy a empezar. Pues empiezo yo. Buenas tardes, soy Marsal y vengo de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles de Zaragoza. Y bueno, pues os voy a hacer una breve introducción, decir que es un gusto volver a estar en Huesca, que ya hemos venido otras veces, y que dentro de lo que es la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pues cada año dedicamos esta marcha contra la Macrocárcel de Zuera a un tema específico, ¿no? Y sobre todo, pues este año que cumplimos 10 años de movilizaciones contra la Macrocárcel de Zuera, que irónicamente se llama Cárcel de Zaragoza, aunque está a 50 kilómetros de Zaragoza y más o menos a lo mismo de Huesca, un poco menos quizás de Huesca, pues bueno, empezamos hace 10 años con estas marchas y empezamos por la urgencia de que nace esto que llamamos ciudades prisión, como nos gusta llamar a las macrocárceles, porque son auténticas ciudades en miniatura, ¿no? Una idea que nace del PSOE, que nace de individuos tan turbios como Antonio Asunción, del que nadie se acordará, pero bueno, es un perfecto tecnócrata de la cárcel, y bueno, pues con toda una serie de experimentos previos, pues uno de los cuales está aquí en Aragón y que parece pasar un poco desapercibido, como es la cárcel de Daroca, que nace como cárcel para jóvenes, pero nace como una de las primeras prisiones de alta capacidad del Estado español. En este caso, una cárcel que es para jóvenes. Luego nacerían otras, como Monterroso en Galicia, pero bueno, pues este experimento es una especie de iniciación a lo que son grandes cárceles que nacen pues con toda una experiencia de lo que luego serían las macrocárceles, cárceles para 1.000 presos o más. Lo de 1.000 presos es una ironía, porque en teoría son para 1.000, pero inmediatamente se llenan mucho más. La macrocárcel de Zuera, de hecho, en ningún momento ha tenido menos de 1.100 presos, pese a que su capacidad es de 1.020 y tantos presos, personas presas, pues porque también es para mujeres, presos y presas, pues luego se ha ido multiplicando su población y ha llegado a tener 1.600, incluso más, personas detrás de sus muros, ¿no? Todo este plan de las macrocárceles, pues bueno, nace la primera marcha por la necesidad de lo que es el tema de Zuera, concretamente, por lo que consideramos unas condiciones especialmente duras y sobre todo por lo que significa en sí la macrocárcel, que es dar la idea de invisibilizar a las personas presas. El problema no es que haya personas presas, el problema es que se vean. Entonces se alejan, todos estos planes de nuevas prisiones, se alejan de las ciudades, se alejan del entorno familiar, son muy difícil acceso para los familiares de las personas presas, con lo cual, en cierta manera, la familia termina quedando rehén también de las propias condiciones de encarcelamiento. Por ello, nos atrevemos a decir que es que si algo es destacable en los planes de las prisiones, es que bueno, estas condiciones empeoran muchísimo más, y si nos atrevemos a decir es que las condiciones de las personas presas han empeorado, ha sido porque los problemas que ya había anteriormente en las cárceles, como era por ejemplo el hacinamiento, pues en este caso todavía se empeoran. Y de hecho, por ejemplo, con el nacimiento de cárceles como Zuera, pues toda una serie de condiciones que había, pues que eran especialmente graves, como eran los suicidios, como eran las muertes no esclarecidas en prisión, todavía van a empeorar mucho más. Y en el caso en concreto de la macrocárcel de Zuera, tiene el siniestro récord de haber sido durante 3 años la cárcel que más suicidios ha tenido entre sus muros, ¿no? Y bueno, ya muy brevemente, pues os resumo en primer lugar por qué estas cárceles y por qué hay cada vez más personas en prisión. Es curioso porque cuando en la primera marcha hablábamos, cuando leías el manifiesto de nuestra primera marcha de macrocárcel de Zuera, nos escandalizábamos, nos echábamos las manos a la cabeza de que igual se llegaba, estamos hablando del año 2001, a las 50.000 personas presas. Bueno, pues ahora podemos hablar de que se va a llegar a las 80.000 personas presas y bueno, aquí nadie ni se despeina, ¿no? O sea, se da como algo normal que la población penitenciaria ha ido subiendo y subiendo. De hecho, desde la reforma del Código Penal, cuando nuestro alcalde de Zaragoza, Bello, que era superministro de Justicia Interior, pues allá por mitad de los 90, se hablaba con las nuevas reformas del Código Penal, se habla de una dinámica pues socializadora, el discurso es muy bonito, pero sin embargo lo que nace es un código penal que sobre todo lo que busca es la idea punitiva, la idea de la cárcel como castigo. O sea, toda esa matraca de la reinserción que está sobre el papel, en lo que se traduce es en una, todavía en una dinámica más represiva, en más personas en prisión, y que las penas se van multiplicando, cada vez son más altas, y sobre todo por delitos nacen toda una serie de figuras delictivas con la cual pues las personas cada vez van entrando en la cárcel con una pena mayor y mayor, sobre todo con los temas de salud pública, lo que, bueno, lo que se conoce como tráfico de drogas, se incrementan pues sustancialmente las penas, y luego con los delitos, con el tema, con digamos la coletilla de agresión. El término agresión, que se aplica a un montón de cosas, puede entrar pues desde todo tipo, desde lo que puede ser una pelea de bar hasta agravar los delitos, pues de lo que puede ser un robo con lo que se llama violencia, etcétera, etcétera. Pues todo eso hace que la población penitenciaria vaya subiendo cada vez más y paradójicamente por delitos mucho más leves. Y bueno, dentro de los motivos en anteriores marchas, voy resumiendo un poco rápidamente, luego si queréis podéis preguntar un montón porque tenemos mucho para contar. Pues las anteriores marchas, cada marcha, como he dicho, ha ido sobre un tema. Y, por ejemplo, hemos hablado de la enfermedad en prisión. Existía una cosa hace unos años, que era el artículo 60, por la que se excarcelaba a los presos enfermos terminales. Bueno, pues con la reforma del Código Penal esto se transforma en varios artículos, pero el caso es que la enfermedad sigue existiendo en prisión, que mucha gente sigue saliendo para morir de la cárcel. Esto no ha cambiado en absoluto. Que la medicación forzosa por personal puramente carcelario, por no médicos ni personal especializado, sigue llevándose a cabo, y que hasta un 30%, ahora no sabemos la cifra exacta, de población que hay dentro de las prisiones necesita algún tipo de tratamiento psiquiátrico y no se les facilita más tratamiento que pues una especie de matriz de pastillita azul, pastillita roja. Si estás nervioso te damos un ansiolítico, y si lo que estás es a modo raw te damos algo para que te meta en marcha directamente. No existe en estos momentos ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico penitenciario, y de hecho casi es mejor no acabar en el único psiquiátrico penitenciario que existe, que es Foncalén. Bueno, de otras cosas como es el SIDA, otros rebrotes de enfermedades como es la tuberculosis, incluso casos de sífilis, que es una enfermedad prácticamente desaparecida, se han reportado dentro de las prisiones en el Estado español, pues sigue existiendo. La enfermedad en prisión sigue siendo una lacra. De las muertes en prisión ya os lo he dicho. En la cárcel de fuera ha habido 31 muertes pendientes de esclarecer. Bueno, pues se habla de suicidio, se habla de ajuste de cuentas y poco más se habla. Todas estas muertes quedan ahí en el olvido, y bueno, pues el régimen de suicidios, o sea, la cantidad de suicidios dentro de la macrocárcel de Zora, supera con mucho a los suicidios entre la población que vivimos en libertad, ¿no? También otro tema del que hablamos fue en otra marcha a la macrocárcel, fue de las mujeres en prisión. Las mujeres en prisión, que son parte de las eternas invisibles. Las cárceles pues nunca han estado pensadas para las mujeres, y nada ha cambiado. Sigue sin haber cursos específicos para las mujeres, se siguen haciendo cursos tan ridículos como costura, vamos, que es como hablar de macramé. No tienen acceso a la biblioteca, en el caso de Zuera, no tienen acceso a los mismos servicios que los hombres, y están todavía mucho más hacinadas que los hombres. O sea, estamos hablando de que el módulo todavía está mucho más apretado, ¿no? Y luego, eso sí, en el tema de las cárceles hay siempre una dinámica de propaganda, de maquillaje, que queda muy bonito. Por ejemplo, se habla del reagrupamiento familiar, ¿no? Pues se hizo este experimento y bueno, se vendió de cara a la opinión pública que en efecto, que había parejas que podían estar juntas dentro de la prisión. Bueno, en estos momentos el plan lleva aplicándose 5 o 6 años y hay 15 familias agrupadas. Estamos hablando de que en una población de casi 80.000 personas hay 30 personas que disfrutan de este régimen. Bueno, una cosa, sin embargo, eso sí, todo está gozado de un montón de propaganda y qué guay son las cárceles en el Estado español, ¿no? También otro año hablamos de los menores. Si grave es la situación de las personas presas, pues la situación de los menores, que en estos casos, en los centros de reforma y los centros de menores de prevención de la delincuencia, de resocialización, pues bueno, no sabemos qué resocialización puede haber cuando están entrando en un proceso de privatización. Ahora mismo todos los centros de menores están gestionados por empresas privadas disfrazadas de fundaciones, y bueno, pues casos que bueno, en el caso de la privatización lo que prioriza es que evidentemente la empresa lo que quiere es sacar dinero. Sin embargo, olvidamos que es una empresa que está tratando con personas que encima en una situación mucho más delicada, como son adolescentes encarcelados o adolescentes con problemas específicos, problemas de socialización, pero también problemas psicológicos, psiquiátricos. Y bueno, pues estas fundaciones lo que están conduciendo es a que la presión sobre estos chavales, están produciendo suicidios, están produciendo también denuncias constantes frente incluso al defensor del pueblo, que están pendientes de investigación. También hemos hablado de la inmigración, pues el año pasado tratamos el tema de las personas sin papeles, que bueno, son doblemente presas, porque bueno, son personas que muchas veces tienen su entorno familiar lejos de aquí y que además muchas veces están entrando a la cárcel por lo que son meras faltas administrativas. Es un tema que ahora está pendiente de resolución, pero la represión a las personas sin papeles ahí sigue. Y luego, pues bueno, también de la política de macrocárceles, que hemos pasado de 3 macrocárceles en el año 2000 a, en estos momentos, 40, y muchas más pendientes de construcción. En concreto, cuando estamos dando esta charla, hay pendiente de construcción una macrocárcel en Anclares de Oca, que sustituirá a la actual cárcel, y otra en Zubieta, en Guipúzcoa. Todo esto un poco al hilo de la frase, pues que esa mítica de cambiar todo para que todo siga igual. La política penitenciaria se ha maquillado mucho, se habla de que pues las frases típicas, tópicas, siguen allí, de que entran por una puerta y salen por la otra, todo esto típico, pero lo cierto es que la población penitenciaria sigue creciendo a pasos agigantados, todo se basa en el castigo y de momento la única alternativa que se va ofreciendo es a que las cárceles, pues en estos momentos, y al hilo de eso va a verse la charla de mis dos compañeros, pues van convirtiéndose cada vez más en un negocio. En un negocio del ladrillo, del hecho de la construcción de las propias cárceles y de mantenerlas abiertas, que es un inmenso negocio. No olvidemos que cada persona presa cuesta unos 30.000 euros año al erario público, pero también, al hilo de lo que van a hablar mis compañeros, en el negocio de que los propios presos trabajen y produzcan por una cantidad ínfima de dinero. Y bueno, luego ya, si queréis, entramos más al debate de lo que son las macrocárceles. Es mucho lo que tendría que contar, pero bueno, pues supongo que tendremos mucho que contar también de alternativas a la prisión, de lo que es la macrocárcel en sí y de cómo pensamos que va a evolucionar esta política de macrotaleos. Y bueno, ya dejo a Nacho que os contará más. Hola. La iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, como ha explicado el compañero, hemos intentado dedicar cada año a un tema en concreto, y este año nos habíamos decidido hablar del trabajo en prisión, que, bueno, en cierta manera todos somos conscientes de que en las prisiones se trabaja, pero no sabemos, la mayoría no hemos sabido, si no te lo explican, no te lo terminan de explicar, si no pasas por allí, qué condiciones de trabajo hay y de qué forma se articula este trabajo. Además, como nos habíamos decidido por el trabajo en prisión, hemos dado esta serie de charlas en las diferentes sedes del sindicato CNT aquí en Aragón, Rioja, porque CNT tomó el acuerdo en el 10º Congreso de tocar este tema desde el punto de vista sindical. Y bueno, el acuerdo, entre otras cosas, venía a decir que vamos a promover, porque bueno, también soy cenetista, la organización de secciones sindicales en los talleres productivos de las cárceles de más destinos y tratar el caso específico de las particularidades del régimen jurídico. Y al leer esto me empecé a preguntar cuáles eran las particularidades del régimen jurídico de los trabajadores en prisión o de la gente que trabaja en prisión. Entonces, esta es la parte un poco más tocho de la charla. Bueno, primero hay que tener en cuenta cuál es el régimen jurídico en la prisión. En primer lugar está la Ley Orgánica General Penitenciaria, que digamos que regula en sí el marco legal de la prisión, y en esta ley, en unos artículos, el 26, habla del trabajo en la prisión, que será considerado, según la ley, un derecho y como un deber del interno. Bien empezamos, ¿no? Como derecho y como deber. Dan una serie de condiciones, que no tenga carácter aflictivo, que no va a atentar a la dignidad del interno, que tenga un carácter formativo, que se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes del interno. Bueno, los típicos artículos que supone que te dan derechos, pero también habla que el trabajo debe estar dedicado a la formación profesional, al estudio y formación académica o a la producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas. Claro, ¿qué es la diferencia de cuando estamos hablando de trabajo en la prisión o del régimen laboral? Pues que el trabajo en prisión se puede dividir en dos sectores. Uno, pues son los destinos, pues, a participar o de algún modo en la organización de en la limpieza, en la cocina y demás. Otra cosa es ya el trabajo en régimen laboral, es decir, con una alta en seguridad social y produciendo algo en el mercado. Bueno, saltándome unos cuantos artículos de la ley, en la de régimen penitenciario se dice también que los bienes o productos o servicios obtenidos por el trabajo de los internos tendrán en igualdad de condiciones carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras de las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que se produzca en prisión a la hora de una contrata, por ejemplo, vamos a hacer un polideportivo y hay que poner papeleras. Si en la prisión se producen papeleras, el Estado comprará las papeleras que se producen en prisión. Me he explicado, ¿no? No a una empresa, siempre en régimen preferente, lo que se produce en los talleres de la prisión. Bueno, después habla del control de las actividades. En el régimen laboral, dentro de establecimientos, se encarga la dirección. Es decir, que el jefe del trabajo en prisión, según la ley, es el director, o el alcaide, como lo queremos llamar. Y bueno, en este, pues siguen con este tipo de reglamentos. El siguiente reglamento que articula un poco más esto es otro real decreto, que es el reglamento penitenciario. Habla del deber de trabajar, quedando efectuados pues la gente que no pueda trabajar, y posteriormente sacan otra ley, que es otro real decreto del 2001, que es que regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios. En todo este proceso hemos de entender que desde el principio hasta que estamos llegando a los años 2000, en cuanto ya empiezan las macrocárceles, y que, como el compañero ha hablado de la ciudad prisión, pues habría que hablar también de la ciudad fábrica, ciudad prisión fábrica. Lo que se está, este tipo de ley, la del 2001 la sacan porque realmente aparte de lo que puedan ser talleres o lo que pueda ser el aprender a un oficio en prisión, porque se supone que estás redimiendo y se supone que te ha de ser útil tu paso por prisión, lo que están convirtiendo las prisiones o las macrocárceles en talleres, es meter una fábrica dentro de la prisión y que en ella las personas presas trabajen. Trabajan, pero ¿en qué régimen? Las personas presas son contratadas por la administración, en concreto por un organismo autónomo, que es el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, y también este organismo autónomo puede tener sus equivalentes en cada una de las autonomías. Por ejemplo, del que más se ha hablado es del CIRE de Cataluña, y es quien te contrata, o sea, tú estás contratado por el organismo autónomo y él te da de alta en seguridad social y cotiza por ti, y es quien te paga el sueldo. Por resumir, asimismo es el CIRE el que comercializa lo que tú produces, e incluso el CIRE es quien hace contratas con empresas externas a la prisión, aparte de producir cosas que tú puedas vender, como he dicho, las papeleras, que es que las papeleras que vas por la calle están hechas en prisión, muchas de ellas. Pues aparte de eso, puede contratar con otras empresas del tipo Eroski, Corte Inglés o quien sea, pues la realización de manufacturados, pues montar cosas o lo que sea, obras de montaje. Estos contratos son opacos, como prácticamente todo lo que sucede en la prisión. No van regulados no salen en el BOE, no salen en ningún sitio. Son contratos que solamente los regula y los contrata el organismo autónomo de trabajo que he comentado. Como peculiaridades del trabajo en prisión, las personas presas no están en el régimen, o sea, no están reguladas del trabajo por el estatuto de los trabajadores, es que están exentos del estatuto de trabajadores, por lo cual no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones. Las obligaciones las mismas, las de trabajar, pero no tienen los mismos derechos que tenemos los demás en el trabajo. De hecho, los derechos laborales básicos, que son tres, es no ser discriminado para el empleo una vez empleado por razones de nacionalidad, sexo, estado civil, tiene derecho a su integridad física y de derecho al trabajo productivo y remunerado, respecto a la intimidad, participar en la organización y planificación de trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la legislación penitenciaria. Bueno, la legislación penitenciaria no establece ningún tipo de forma en la, o sea, te viene a decir que tú puedes participar en la organización, pero participar en la organización es hacer lo que te digan, básicamente. Y poco más. Y deberes, pues deberes tienes todos. Si eres cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo con arreglo a las reglas de buena fe y diligencia, observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten, cumplir las órdenes e instrucciones del personal y contribuir al conseguimiento del cumplimiento de los fines de la relación laboral. Y esos son todos los derechos. Entonces, volviendo, rebobinando al principio, que desde este sindicato o desde la CGT se había comprometido a intentar crear secciones sindicales en los talleres, no hay derecho a la sindicación, ni a crear asociación sindical, ni a ningún tipo de representación de los trabajadores con la dirección. De hecho, para poder entrar a trabajar, quien te dice que si puedes entrar a trabajar o no es la Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento, todos nos podemos imaginar, y ya nos lo, y posteriormente lo explicarán, que si tú estás trabajando en prisión, estás en un trabajo y tienes algún problema laboral, vamos a decir estrictamente laboral, a nada que eres mal, la Junta de Tratamiento te da el trabajo, la Junta de Tratamiento te quita el trabajo, y punto pelota. No tiene más misterio la cosa, con lo cual la lucha en lo que entendemos como laboral en la prisión no tiene ninguna articulación como la entendemos desde fuera. Yo no he conseguido encontrar, el compañero seguramente lo sabrá mejor que yo, si tienes un conflicto laboral sí que tuviste un juicio en el juzgado, pero no he conseguido encontrar cómo termina aquello, ya nos lo explicarás para que podamos enterarnos. Y básicamente, por acabar, en cuanto a derechos y deberes, el sueldo máximo es el salario mínimo interprofesional. Hay dos categorías laborales recogidas como aprendiz y un poco más que aprendiz. No podemos entender que son unas categorías laborales como en los demás trabajos. Y por ver económicamente, pues hay que entender, claro, que se habla de jornadas de trabajo de 8 horas, pero en realidad, bueno, el organismo al que te contrata, él decide si te da de alta por 8 horas, por 4, o por las que le dé la gana. Y como me he saltado a leerlo, pero precisamente la dirección de la prisión decide, tú en teoría tienes un día y medio de descanso y solamente puedes trabajar 8 horas al día, pero todo esto se viene a decir que si por necesidades de producción tienes que hacer más horas y hay que saltarse el descanso, pues se lo salta. No hay más vuelta, tienes que cumplirlo y nada más. El CIDE, para que nos hagamos una idea, pues aparte de contratar con Corte Inglés, con Correos, con Eroski, con Citizen, con Codorniu, con Sabeco, con Valeo, con cualquier otra empresa medianamente famosa que nos podamos enterar, tengo por aquí una entrevista que concedieron a La Vanguardia, en la cual explicaba el volumen de negocio que llevaban y cómo funcionaban. Venía a decir que automoción, construcción, farmacéuticas, artes gráficas, instalaciones, los sectores para los que trabajan los precios son numerosos. En el 2003 facturaban 6,6 millones de euros, en el 2007 eran 16 millones y en el 2008 se esperaba pasar de los 20 millones de euros. Y ahora ya van por los 20 largos. Sí, van en el 2008. Es lo que facturan. Entendamos que cuando he dicho que hay factorías auténticas, lo podéis buscar en internet, que te enseñan lo que venden es todo, o sea, los bancos que ponen en las calles o que hay en los polideportivos, las espalderas de los polideportivos, y luego en cuanto a artes gráficas, pues si hay que sacar unos folletos de la DGA, pues te va a salir más barato llevándolo al taller del CIRE o al taller del organismo penitenciario, y te va a salir desde luego más barato, y bueno, como paradoja, por hacerse esa cena hasta las togas de los jueces. Que precisamente acaba los presos haciendo la toga del que le va a juzgar. Y se suele, bueno, ellos mismos lo reconocen, que el salario medio son 250 euros. Vienen a decir que el 68% de los presos se considera mal pagado, pero que es un dinero muy bienvenido, que viene muy bien para comprar cosas en los economatos, que también se lleva el beneficio de la propia presión, y que bueno, que la gente que también trabajamos fuera también nos consideramos mal pagados. Que no es para ello escandaloso. Y como dato, pues bueno, también vienen a decir que prácticamente todos los hogares catalanes tienen algo producido en prisión. Yo por lo que he estado viendo hasta las cajas de cerillas, o sea, era bastante exagerado, y que de competencia desleal nada, porque cualquier empresa puede contratar con los talleres de prisión. Entonces se ha dado el caso, tengo algún artículo por aquí, pues una empresa del País Vasco que después de hacer un ERE y echar a 30 personas, pues luego su producción la contrata con una cárcel del País Vasco y dice que se ahorra. Porque básicamente cobrarán por pieza, pero no tiene que tener nadie de alta en seguridad social, porque de todo esto se encarga la prisión. Como he dicho, era opaco y ha habido muy pocas denuncias, y como el compañero es de las pocas personas que ha denunciado y ha hablado de esto en público, porque no, por mucho que busque, pues ha habido algunas quejas de la prisión de Córdoba o alguna cosa así, pero bueno, creo que el compañero lo puede explicar aún mejor de lo que lo puedo hacerlo yo. Sí, cuando quieras. Bueno, me llamo Amadeo y he estado los últimos 28 años en prisión. Cuando yo entré en prisión, en el año 1979, yo explicaré un poquito más extendido todo esto para que se entienda mejor el funcionamiento de la cárcel, en qué se basa la cárcel y para qué sirve la cárcel, ¿no? Cuando yo entré en prisión eran los últimos coletazos de la COPEL. La COPEL, no sé si alguno de vosotros sabéis, era un grupo de presos en lucha contra las prisiones. Los carceleros eran del régimen franquista en esa época. De hecho, el Código Penal era de 1973, por lo tanto era franquista. Y se pensaban los carceleros de que los presos no eran capaces de organizarse. Cometieron un error, los presos se sabían organizar y se organizaron muy bien. Como consecuencia de esto, hubieron varios motines en el 77. Y cuando yo entré en el 79, ya era el final de lo que es la COPEL, ¿no? Cuando entré, en principio empecé a tantear un poquito el terreno, cómo iba la cosa, vi que era interesante la lucha que llevaban a cabo y me incorporé. Como la COPEL se deshizo con la dispersión de los presos, mandándolos de una cárcel a otra, entonces formemos comités de presos, ¿no? Como comités de presos de las cárceles, yo estaba en ese momento en la cárcel modelo de Barcelona. Una de las primeras cosas que pedimos no fue precisamente temas de trabajo, sino la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pensábamos que era muy importante, porque sobre todo lo que concierne a los artículos 503 y 504, se podía tener una persona en prisión preventiva varios años, no había un máximo, y pensábamos que era una barbaridad. De hecho, en la prisión, cuando yo entré, había gente que llevaba 4, 5, 6 años en espera de juicio, o sea, que no eran culpables de nada, simplemente estaban en prisión preventiva. Entonces pensemos que era muy importante que los grupos políticos que estaban en la transición, que ya habían votado en la Constitución, etcétera, que se comprometieran a darnos una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como presión para ello, a principios de 1982, más en concreto en septiembre, el 1 de septiembre, iniciamos una huelga de hambre en la cárcel modelo de Barcelona, en la que participábamos 1.800 presos, y pedíamos precisamente estas dos cosas, ¿no? La reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se adhirió a la cárcel del Puerto de Santa María, Carabanchel, Herrera de la Mancha y algunas más del Estado español, ¿no? Uno de los grupos políticos que se comprometió fue precisamente el grupo político del PSOE, que ganaron las elecciones el 28 de octubre de 1982 por mayoría absoluta. A principios del 83, en la primavera del 83, se nos dio la mini reforma, ¿no? Se reformaron el artículo 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supuso la excarcelación de miles de presos, y la reforma del Código Penal, contra delitos contra la salud pública, delito contra la propiedad, que son pequeños delitos, estaban en penas de 12 años y bajaron automáticamente a 6. Y el artículo 503 y 504 quedaron reflejados en principio 6 meses en espera de juicio si no da libertad provisional cuando era prisión menor, 1 año de prisión preventiva cuando era prisión mayor, 18 meses de prisión preventiva cuando eran casos de asesinato, y en casos de terrorismo puede llegar hasta 30 meses. Posteriormente, en 1984 hubo una ley, una famosa ley, la ley Corcuera, que algunos de vosotros también sabéis cuál es, ¿no? La mataban la puerta, etcétera, y allí pues bueno, volvieron ya un poquito a tocar todos estos artículos y ya volvieron a reformar el Código Penal. En el tema de tratamiento, los equipos de tratamiento jugaban una función básica, ¿no? En el 81 hubo una reforma legislativa de la ley penitenciaria, entró un reglamento penitenciario que en papel quedaba muy bien, era muy bonita, y bueno, entró la figura del equipo de tratamiento y del juez de vigilancia. Nosotros nos pensábamos que esto era un arma que teníamos a favor los presos, ¿no? Que pensábamos que el juez de vigilancia, sobre todo en el artículo 70 de la Ley de Orgánica General Penitenciaria, dice que está para corregir los posibles abusos y desvíos de los carceleros, y el equipo de tratamiento nos pensábamos que nos ayudaría pues a gestionar las cosas, para los permisos y cualquier tipo de beneficio penitenciario. En el equipo de tratamiento hay la figura del asistente social, educador, pedagogo, psicólogo y jurista. La del jurista es la principal para nosotros. ¿Por qué? Porque en las cárceles, aún hoy día, ¿no?, pues el índice de alfabetización es muy muy alto, ¿no? Hay poca cultura, la gente no sabe expresarse, no sabe cómo dirigirse a un juez, no sabe cómo presentar una queja. Y la figura del jurista, en principio, no, nosotros la cogimos y nos ayudaba pues a plantear cualquier tipo de problema contra la administración de las cárceles, incluso contra cómo dirigirse a un juzgado de vigilancia. Entonces, cuando un preso tenía un problema, ¿no?, un expediente disciplinario, tenía cualquier tipo de problema, un permiso que no se lo daban, un grado que no era progresado, regresaba a primer grado, pues el jurista hacía la función de explicarle al preso cómo debía dirigir ese escrito y cómo debía pues argumentarlo y fundamentarlo para que se hiciera algún caso. Con el tiempo la figura del jurista se ha ido transformando y hoy día lo que hace es lo contrario, ¿no? Hoy día el jurista se dedica a asesorar a los carceleros cómo meter un expediente disciplinario que no se pueda ser recurrido o cómo una regresión de grado no prospere el recurso, ¿no?, en el juzgado. Después, otra de las funciones que ha ido cogiendo el equipo de tratamiento ha sido precisamente, hablando ya de los talleres productivos, es cómo transformar un trabajo voluntario en un trabajo forzado. Como ha dicho mi compañero, en las cárceles, tanto de Cataluña como todo el Estado español, los sueldos que hay son unos sueldos irrisorios, ¿no?, de unos 200, 250 euros, que el cobrar 250 euros se puede dar ya por contento, porque la mayoría no llegan a esa cifra. Y ¿cómo te pueden obligar a entrar a los talleres? Si una persona se niega a entrar a trabajar para el CIRE o para cualquier otro tipo de taller de cualquier prisión del Estado español, el equipo de tratamiento hace un informe diciendo que tú no te quieres acoger a la reinserción laboral, lo que significa que el juez de vigilancia tiene muy claro de que no te va a dar ningún tipo de beneficio. Con el reglamento penitenciario actual, el que se entró en 1996, el artículo 154, prevé que a la cuarta parte de las condenas puedes solicitar permisos y si tienes buena conducta, careces de expediente disciplinario, en fin, no estás obligado a trabajar ni nada, pero que si simplemente sin tener expediente disciplinario y tener una conducta más o menos razonable, tienes derecho a esos beneficios penitenciarios. Pero claro, si el equipo de tratamiento dice que tú no te has querido coger a esta reinserción laboral, a estos trabajos forzados y encubiertos, pues no se te da ningún tipo de beneficio penitenciario. En cuanto al tema de la seguridad social dentro de las prisiones, en los años 80 no había seguridad social. A principios del 93, 94, no me acuerdo muy bien, a tres presos de la cárcel de Lérida, en los que estaba yo, presentemos una denuncia al juzgado social. El juzgado social nos dio la razón y teníamos que cotizar. Entonces eso hizo un efecto dominó. En la cárcel de Lérida en esa época éramos unos 700, 800 trabajadores. Se aseguró toda Cataluña y toda España, ¿no? Pero en esa seguridad social se hizo un poco de trampa, ¿no? Es un régimen especial para las prisiones en el que sí que es verdad que cotizas, pero no tienes derecho a la baja por enfermedad, no tienes derecho a ningún tipo de paga extra ni vacaciones y evidentemente no tienes derecho a ningún finiquito si eres despedido, ¿no? En cuanto al tema de las empresas, que no hay una competencia desleal, yo creo que es lo contrario. En una prisión, cualquier empresario que gestione el trabajo a través del CIRE, que el CIRE se empezó en Cataluña, pero se está copiando en todo el resto del Estado, el CIRE tiene un empresario y quiere construir, por decir algo, 1.000 bancos. Ese empresario va allí y dice, necesito 1.000 bancos en una semana. El CIRE va al patio, cogerá 100, 200, 300 presos, saltándose las 8 horas, 10 horas, sábados o domingos, lo que haga falta, pero esos bancos saldrán en esa semana, ¿no? Un empresario en la calle, evidentemente no lo podría hacer, porque ni tendría el local preparado, ni tendría la maquinaria, y debería dar de alta pues a una serie de personas en la seguridad social. En el tema de los extranjeros es más complicado, ¿no? Es curioso que se le pueda decir a una persona ilegal, ¿no?, una persona sin papeles, cuando yo creo que las personas todos somos legales, con papeles o sin papeles. Una persona sin papeles en la calle no puede trabajar, no puede acceder a un puesto de trabajo normal y corriente como cualquiera de nosotros, pero en prisión sí. En prisión esa persona la legalizan. La legalizan por el simple motivo de que pueda ser explotado laboralmente. Entonces ese extranjero, ese inmigrante, cuando entra en la prisión, empieza a cotizar en la seguridad social como cualquiera de nosotros, ¿no? Se le da un número y empieza a cotizar. Puede estar en prisión 1, 2, 3, 5, 10 años y esa persona estará cotizando y le estarán descontando el IRPF, en fin, todo lo que como cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando esa persona es excarcelada y se le da la libertad, vuelve a pasarse a una persona ilegal, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido, se ha estado cotizando durante unos años y ha estado legalizado y ha estado con un número de la seguridad social. En el tema de las mujeres, en el tema de las mujeres es mucho más complicado, ¿no? Porque las cárceles están estructuradas para los hombres, no para las mujeres. Entonces, dentro de las cárceles se fabrica otra cárcel, ¿no? Un módulo. Realmente se coge un módulo, el módulo que se crea más conveniente, y se aísla del resto de presos, porque no pueden estar en contacto las mujeres con los hombres. Las mujeres no solamente no tienen acceso a la biblioteca, como ha dicho mi compañero, ¿no? Las mujeres no tienen acceso a los talleres productivos, no tienen acceso a cualquier área que sea comunitaria para los demás presos. Ellas no tienen ningún tipo de acceso porque no pueden estar en contacto. Biblioteca general, teatro, piscina, a la que las tengan, que las piscinas yo no las he visto nunca, sé que existen en las cárceles, pero yo en 28 años pues no he visto ninguna de ellas, ¿no? Y bueno, a las mujeres el tema es este, ¿no? Que lo tienen aún más complicado. A principios de los 90, el Antonio Asunción, que es un hombre muy capaz de todo, hizo el régimen CIES. El régimen CIES significa régimen especial de régimen de seguimiento especial a los presos, ¿no? Yo he estado en CIES pues unos 8 o 10 años, ¿no? El CIES tiene cuatro clases de CIES. Está el CIES 1, que era el que estaba yo, que estás incomunicado de los presos y estás incomunicado del exterior, tienes intervenido el correo y las llamadas telefónicas, puedes hacer una a la semana, nada más a los abogados. En mi caso no, yo estaba 22 horas en una celda y dos de patio, siempre solo, sin ver a ningún otro preso. No podía tener ningún tipo de contacto con nadie, ni con el exterior, solamente con abogados. El régimen FIES se empezó diciendo que era para que los presos catalogados de terroristas y tal estuvieran aparte del resto de presos sociales. En realidad, esa iniciativa la tuvo el Asunción con la única idea de que cada vez que en una cárcel hay un brote de gente que dice, bueno, pues vamos a reclamar lo que son derechos, vamos a organizar algún tipo de lucha pacífica o no pacífica contra el sistema, se le aplica el régimen FIES, con lo que queda diluida esa lucha, ¿no? Si a eso le añades que se ha puesto muy de moda y que ellos vieron que era un arma que les iba muy bien coger a un preso, por ejemplo, de Huesca y mandarlo al puerto, pues eso significa que encima le desvinculaban de su familia y le producían un desarraigo social muy importante, con el lastre que tenía la familia después para poder ver a ese compañero, a ese hermano, a ese hijo, a ese marido, en fin, o amigo, de que tenían que desplazarse 1000 kilómetros para estar comunicando con él 20 minutos. Si a eso se le añade de que normalmente en las cárceles la gente que hay, las masas que hay, son gente trabajadora, gente de barrios obreros, no tienen, la familia normalmente no tiene recursos pues para hacer esos viajes, con lo que se desvincula totalmente al preso de la familia. Eso produce un miedo muy importante dentro de las prisiones, que es normal, ¿no? Que si un preso tiene una pareja, o tiene una madre, tiene un hermano, tiene un hijo, que cada semana lo puede ver si está cercano a esa familia, en el caso de que intente reclamar o intente organizar algún tipo de lucha en la prisión, lo desplazarán a miles de, a 1.500, en fin, a la otra punta del estado, ¿no? Si es del puerto, lo traerán para aquí, lo llevarán a Galicia y o viceversa. En el caso mío, pues bueno, me tenían de conducción de una cárcel a otra, ¿no? Para que no pudieran entablar ningún tipo de contacto con nadie. En las cárceles, otro tema del que es importante hablar es el tema de las drogas, ¿no? Siempre se habla de que hay muchas drogas en las prisiones, de que en los patios corre todo tipo de drogas, y todo eso es falso, ¿no? Sí que es verdad que en las cárceles hay muchas drogas, pero como ha dicho mi compañero, las drogas que hay son legales. ¿Cómo funcionan las drogas legales? Hoy día, cuando se entra en una prisión, ya te ofrecen en periodo, que es los primeros días que te tienen aislado para que te entreviste el equipo de tratamiento y tal, ya te ofrecen la metadona. La metadona, muchos de vosotros la conoceréis o habréis oído hablar de ella. La metadona es un fármaco que era para deshabituar a una persona de la heroína, ¿no? Si una persona estaba consumiendo heroína, se le daba lo equivalente en metadona, y normalmente siempre iba de la cantidad que tomaba esa persona a menos, hasta llegar a deshabituar a la persona. En las cárceles se han dado cuenta de que lo mejor que pueden hacer es tener a la gente drogada, ¿no? En las cárceles. Entonces, ¿qué hacen? Te ofrecen la metadona. Y tú dices, por ejemplo, yo no estoy enganchado a ningún tipo de droga, yo no consumo nada, y ellos te dicen, mejor que tomes metadona, porque así te ahorrará la tentación de que en algún patio se te dé algún tipo de drogas, ¿no? Hay personas que caen y personas que no. Normalmente, pues muchas caen, ¿no? en ese juego. Cuando estás tomando metadona, lo que hacen ellos, te la aumentan, ¿no? A los días te la van aumentando sin decirte nada, y cuando te das cuenta y preguntas el por qué, te dicen porque ya no te hacía nada, ¿no? Porque el cuerpo se te había habituado a esa cantidad, entonces para que te siga haciendo efecto te la tienen que ir aumentando poco a poco. Después, cuando ya empiezas a tener la metadona ya dentro del cuerpo muy habituada, ya tampoco te hace nada, aunque la tengas muy alta. Entonces entramos en el tema de los psicotrópicos o ansiolíticos, ¿no? Vas al médico y no tiene ningún inconveniente, ningún médico de ninguna prisión, en recetarte pues un tranquimacín para dormir, en fin, cualquier tipo de ansiolítico, ¿no? Valium, diazepam, todo tipo de drogas legales. Cuando ya ven que ellos que esa droga ya no te hace nada, estás tomando ya metadona y un tranquimacín, te la aumentan por la mañana, ya te dan un tranquimacín por la mañana, la metadona y un tranquimacín por la noche. Van aumentando, ¿no? Ya llegas al punto en que te dan metadona, tranquimacín por la mañana, tranquimacín al mediodía y tranquimacín por la noche. Cuando eso ya no te hace nada, entonces entramos en drogas un poquito más fuertes. Antiguamente había una droga que se llamaba Lagartil. El Lagartil era precisamente para los psiquiátricos, para anular completamente a una persona, Lagartil y Aquinetón, ¿no? Como los presos llegaron a conocer esas drogas, cuando un médico les decía que le iban a dar Lagartil, decía que no, él, ¿no? Porque sabía que le iban a dejar zombi totalmente, ¿no? Entonces han inventado una nueva droga que se llama Seroquén. El Seroquén está Seroquén 100, Seroquén 200, 300 y 400, y hace el mismo efecto que el Lagartil. Una persona va al médico y dice, bueno, a mí el tranquimacín y la metadona ya no me hacen nada, pues bueno, te daremos un Seroquén 100. Claro, empiezas con un Seroquén 100 y puedes acabar con el 400. Si una persona de un peso de 75-80 kilos le das un 80 de metadona, 3 tranquimacines y un Seroquén 100, 200 o 300, está al límite de sus fuerzas. Esa persona está a punto de caer, ¿no? Si esa persona en cualquier momento va a juicio o tiene cualquier problema con la familia o lo trasladan y tal, y entra en un poquito de depresión, como la alimentación en las cárceles normalmente es bastante mala, lo que hace es producir una sobredosis, y son las famosas sobredosis que se habla en los medios oficiales, de que en la cárcel se ha producido una sobredosis de drogas de los patios, mentira. Yo desde aquí, donde voy, acuso a las instituciones penitenciarias de que la mayoría de las muertes que hay en prisiones por sobredosis las causan ellos mismos, ¿no?, con las drogas legales. Después podemos entrar en el tema de los suicidios, ¿no? ¿Por qué llega una persona a suicidarse dentro de una prisión, ¿no? Como ha dicho él, en la cárcel de Zuera, pero no es la cárcel de Zuera, en Brians 1, en Brians 2, cada día hay gente que se quita la vida, ¿no?, que se ve desesperado y se quita la vida. ¿Por qué se puede quitar la vida a una persona? Pues simplemente pues porque la pueden aislar. Estar aislado como he estado yo durante 8 o 10 años es una situación muy muy desesperada, muy frustrante. En mi caso lo aguanté bien, pero en el caso de muchos compañeros míos pues no lo aguantaban, ¿no? Y muchas veces para llamar la atención pues se cortaban las venas o decían, bueno, el recuento pasa, hay tres recuentos al día en las cárceles, pues en el de la noche, bueno, pues pasa a las 9:30, a las 9:25 me cuelgo, y así le da tiempo al carcelero a que me coja un vídeo, pero ya me sacan de aislamiento. Pero a lo mejor ese día el recuento, en vez de ser a las 9:30, era a las 10, y cuando pasaban por la celda, evidentemente estaba hartada esa persona. Pero esa persona no se ha suicidado gratuitamente ni nada, sino esa persona ha sido inducida por el propio sistema carcelario, ¿no? Y así pues podríamos ir siguiendo hasta llegar al punto de que en Brians 2, como ha dicho él fuera, cuando yo me trasladaron a la cárcel de Brians 2, que era una cárcel relativamente nueva, ¿no?, llevaba en funcionamiento unos 18 meses, ya habían habido más de 30 muertes, ¿no? Esas muertes nunca salen al exterior, ¿no? Siempre se quedan se intentan silenciar, y cuando, como mucho, se dirán que ha habido una muerte en la cárcel por sobredosis o que un preso se ha suicidado, pero nunca darán los motivos. No se puede hacer nunca la autopsia familiar porque la gente normalmente carece de dinero para pedir una segunda opinión de un médico particular, ¿no? Entonces queda siempre pues eso, en silencio y silenciado de esas muertes. En el caso de que hablaba el del CIRE, el CIRE es una empresa pública que gestiona los trabajos dentro de la prisión. En teoría el CIRE no debería, ni el CIRE ni ninguna cárcel debería obtener beneficios, ¿no? Los beneficios que se obtienen del trabajo de los presos tiene que repercutir en mejorías para la propia cárcel, ¿no?, y para los propios presos. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay una pirámide tan grande, una pirámide que nadie sabe bien cómo funciona, y todos esos beneficios se absorben en los sueldos que se pagan, ¿no? Por ejemplo, el CIRE, y así funciona en todo el Estado español, porque copian, o sea, el Estado español ha venido a Cataluña a copiar este sistema, que les va muy bien, que es una industria muy productiva. El CIRE tiene un gerente, que es el gerente principal, Tres directores territoriales, actualmente, ahora los cambiarán porque ha habido un cambio político, son Manuel Revuelta, Xavier Losada y Santiago Martínez Carazo. Esos tres personajes son los directores territoriales. Después, en cada cárcel hay un jefe de talleres, y dentro de los talleres productivos, un jefe de sección. Dentro de la sección un encargado del exterior y un encargado del interior. Y claro, entonces si contáramos realmente todos los sueldos que hay ahí, son muchísimos. Cuanto más alta es la jerarquía, más alta es el cargo, más tiene más sueldo cobra, tiene evidentemente coche oficial, dietas pagadas, y a final de año, en el 2008, que fue el último año que yo pude controlar desde dentro de la prisión, el CIRE había facturado 23 millones de euros. Contemos lo que se había pagado a los presos y se habían pagado 800.000. Para no ser rácanos, ¿no?, y ir un poco al alza, un millón. Faltaban 22 millones de euros. Esos 22 millones de euros se perdieron en el laberinto este que he dicho antes de personas que no se sabe bien qué hacen, pero que sí que antiguamente esas mismas personas habían sido directores de prisiones, ¿no? Cuando un director de una cárcel o una alcaide, como se le quiera llamar, es denunciado por varias veces por torturas, por palizas, por violaciones, por humillaciones y por cosas así, como premio final se los pasa al CIRE, que es de la prisión, pero ya no es la misma prisión, ¿no? O sea, el CIRE representa que ya no tiene el cargo de, ya no tiene al cargo presos, ¿no? Santiago Martínez Cadaso, no sé si lo recordaréis, ese personaje, estuvo director en La Modelo, después fue director en la cárcel de Sevilla 2, donde tuvo que entrar una jueza de vigilancia con la Policía Nacional porque ni los dejaba pasar a ellos, tenía presos encadenados en celdas de aislamiento. Después ese director pasó a la cárcel de Lérida, en Lérida por palizas a presos en el DER, que es un departamento de régimen cerrado, lo que es aislamiento en otra cárcel. También lo destituyeron y lo pasaron a la cárcel de Tarragona. En la cárcel de Tarragona los propios carceleros se manifestaron contra él y ya lo cesaron. Pero como premio a toda esa trayectoria carcelaria que tuvo, lo nombraron director del CIRE, uno de los directores que hay actualmente en Cataluña del CIRE. Y así podríamos ir hablando de todos los personajes que hay en el CIRE, ¿no? Entonces, el trabajo que se está haciendo en prisiones, como ha dicho mi compañero, no es solamente un trabajo que se vende o se da, la cárcel lo pueden... El mejor cliente que tiene el CIRE actualmente en Cataluña y en el resto del Estado español es el Corte Inglés. El Corte Inglés no solamente produce dentro de los talleres productivos del CIRE y del resto de España, sino que es el que sirve. O sea, todas las mesas que hay en las cárceles, o la mayoría de ellas, mesas, sillas, camas, sábanas, todo esto lo entrega el CIRE, ¿no? Los lotes que dan de higiene mensuales. Todo eso es el CIRE, el Corte Inglés, quien lo entrega, ¿no? Y curiosamente, en Brians 2 se producen esas sábanas y esos colchones y esas cosas que vende después el Corte Inglés a las cárceles, se producen allí, ¿no? La producen los presos por unos sueldos que no llegan ni a los 100 euros en la mayoría de los casos, cobran 80, 100, 120 alguno. Esas sábanas se las lleva al Corte Inglés y después el Corte Inglés las vende a la cárcel. Hay otras empresas, ¿no?, que nos han hablado aquí, como por ejemplo la de Florentino Pérez, ¿no?, Copisa, etcétera, que son los constructores de las cárceles. Está Alicia Kovovich, la Esther, que son otra parte importante, que son constructores, ¿no? Cada cárcel pensará que cuesta construirla 130, 140 millones de euros. Ellos son los que se llevan el beneficio, la tajada de todo este pastel, ¿no?, que hay en las cárceles. También ha dicho que se estaban construyendo muchas cárceles, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero no solamente en España, sino en toda Europa, si nos fijamos, se están construyendo muchas cárceles porque se han dado cuenta de que es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? La esclavitud del siglo XXI es tener una persona presa. Ahora actualmente en España hay 81.000 presos, o sea, son 81.000 personas, trabajadores en masa, para ser explotados laboralmente. ¿Eso qué efecto tiene? Tiene el efecto de que tienen ahí una mano de obra muy barata, y en el exterior, ¿no?, la gente que, como ahora yo estamos en libertad definitiva, lo que han entrado en la prisión, estamos en cuarto grado. El primer grado es en régimen cerrado, el segundo es un régimen dentro de la prisión, el tercero es salir los fines de semana de la prisión, y el cuarto es los que estamos en libertad, ¿no?, porque también estamos en una prisión más grande, pero sigue siendo una prisión. Entonces, todo esto se han dado cuenta que es una industria que va al alza, y de ahí la construcción de las cárceles, ¿no? De hecho, hay un libro, ¿no?, que es un libro que se llama Industria Carcelaria, que es de Ediciones Virus, que habla de las cárceles en Norteamérica, ¿no?, las cárceles privadas que hay en Norteamérica y tal. Si ese libro lo leéis alguno, veréis que España está haciendo una copia de eso, ¿no? De hecho, ya en las cárceles de Cataluña, se está trasladando también en el resto de España, ya no es el CIRE solamente el que lleva los talleres productivos. Las cocinas son empresas privadas, los economatos son empresas privadas, cualquier cosa que se mueva dentro de la prisión son empresas privadas, hasta el punto que creo que en muy pocos años serán prisiones privadas, ¿no? A lo mejor el perímetro de seguridad, en el caso de Cataluña, lo llevaron los Mossos de Escuadra, y en el resto de España la Guardia Civil, pero como serán empresas privadas y serán unas fábricas perfectas, ¿no? Una producción perfecta. Bueno, y dicho esto, creo que entre los tres hemos hablado un poquito de ello, entonces pienso que es mejor que preguntéis directamente lo que queráis saber y o alguno de nosotros supongo que la contestará. La cosa aumenta. Claro, pero eso es muy fácil. Porque si tú te fijas en los últimos 20 años, todas las leyes que han ido creando tanto el PSOE como el PP, como cualquiera que está en el poder, son leyes represivas y prohibitivas, ¿no? Entonces cualquier cosa que antes no era delito, ahora es delito, ¿no? Como puede ser una multa administrativa, en fin, de las cárceles están llenas de gente, pues, por problemas que han conducido viviendo una copa de mar, ¿no? Como ellos dicen ahora que es el 0,25, y eso se traduce en prisión, ¿no? Entonces, eso es de velocidad. Yo conocía a un gacho que iba todos los días de Gijón a Madrid a por el Marca y tal, periódicos deportivos. Igual, que iba apoyado de la que salía de la prensa, ¿no? Salía la prensa de la imprenta a llevarla a primera hora de la mañana, pues bajaba como loco. Sí, no, pero pues acumulando ya no solamente eso, sino por multas administrativas, ¿no? Como puede ser participar en una manifestación, que Dios lleva en el sitio para que no se hagan. Cualquier cosa así, antes era una multa administrativa, que si no se pagaba porque eras insolvente no pasaba nada, y hoy día se han convertido en un delito penal, ¿no? A ser delito penal entras en prisión. De hecho, las prisiones hoy día están llenas de personas así, ¿no? Pues ya hay un poema, ¿no? Que era, primero fueron los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó, ¿no? Y cuando me llegó a mí fue demasiado tarde, ¿no? Pues hoy día estamos metidos todos en este tema, ¿no? La gente a lo mejor piensa que no puede entrar en prisión y se equivoca, ¿no? Hoy día se entra en prisión por cualquier cosa, ¿no? Pues por conducir en una polemia, por poner sin carnet, por ir por la calle y escupir, por el botellón, en fin, pronto por la ley antitabaco, también será penal. Y así estamos, ¿no? Que es un país que bueno, que muchos de gente ya mayor, un poquito mayor, ¿no? Cuando murió Franco dijo que lo había dejado atado y bien atado, y es así, de verdad, eso es una verdad como un templo, ¿no? De hecho, si nos centramos un poquito más ya en la política del Estado español, todo sigue igual, ¿no? Antes era Tribunal de Orden Público y ahora es Audiencia Nacional, pero está ahí igual y hace la misma función. El rey, la monarquía fue una herencia de Franco, ¿no? Pero el rey, de hecho el rey, ahí ya puedes estar. También este es el concepto punitivo de la justicia. O sea, muchas veces cuando hablamos de que, no sé, suelo poner un ejemplo de un caso del que fuimos siguiendo, de un chico que terminó en la cárcel con más de cuatro años de condena por una pelea en un bar. Pues le rompió la mandíbula a un tipo, ese tipo resultó ser policía. No se identificó como tal ni nada. O sea, casos de esos, un poco al hilo de lo que dice Amadeu, la historia de que todo el mundo piensa que nunca le va a pasar a él. O sea, mientras que el ingreso en prisión de gente normal, por decirlo de alguna manera, o sea, el común de los mortales, es una cosa de lo más corriente. Y tal y como está la legislación hoy en día, o sea, es que ha habido el maquillaje, es muy bonito, y en teoría hay alternativas a la cárcel. O sea, en algunas charlas ha salido el tema cuando nos preguntan, ¿no? Como la recuperación del daño hecho y todas esas cosas, ¿no? Pero esas alternativas nunca se aplican, o sea, nunca hay rollos de mediación, siempre el talego, porque el talego en parte se está convirtiendo en un negocio estupendo. En mi caso, no sé si lo sabéis, ¿no? Yo cumplí 8 años de más, ¿no? Bueno, claro, ¿cómo se puede? Claro, hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que en un estado que está tan tan moderno, que hay tanto progreso, una persona pueda estar 8 años de más en la cárcel, ¿no? En mi caso, y hay alguno más, ¿no?, de ellos. En mi caso fue muy sencillo, ¿no? Cuando tú vas a una cárcel, te trasladan de cárcel a cárcel, y en mi caso era continuamente eso, y llegas ahí, aunque lleves muchos años en la cárcel y tú pidas una revisión del expediente, ellos te dicen que como están masificadas las prisiones, siempre están casi al doble de su capacidad, o están al doble, tienes que esperarte a que te toque el turno, régimen, porque eso es una parte de la prisión que se llama régimen. Entonces, cuando régimen, más o menos, ya llevas ahí unos meses que ya te toca, por letra y por el tiempo que ya llevas en la prisión esa, la revisión de expediente, te trasladan de nuevo y llegas a otra cárcel que has estado 20 veces y te dicen de nuevo pues la misma historia, ¿no? Que bueno, que cuando te toque el turno se te da la revisión, ¿no? Esto me llevó al punto, durante los años que he estado en prisión he hecho más de 50 huelgas de hambre, ¿no? La mayoría de ellas eran de 30 a 40 días, siempre en solidaridad con otros presos, ¿no? Como ha dicho él, enfermos de VIH, enfermos de hepatitis, enfermos de tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? En la cárcel hay mucha gente enferma. Las últimas 3 huelgas las hice para mí, y fueron las más largas que hice, una de 77 días, otra de 45 y otra de 100, que fue la última, eso en un año y medio, un año. Yo no pedía que me dieran ningún tipo de indulto porque no creo en el Estado. Entonces lo que pedía es una revisión de expediente, ¿no? En la última huelga de hambre, en la que estuve 100 días, entré en coma dos o tres veces, estuve a punto de morirme en ella, pero conseguí el compromiso de que se me revisaría el expediente. Me trasladaron a una cárcel de Gerona. En esa cárcel una jurista que conocía intentó abrir el expediente mío, le dijeron que no, pero no obstante ella me dijo que lo iba a abrir igual, ¿no? Cuando no estuviera el director, a escondidas, abriría el expediente mío y miraría a ver cómo, si yo tenía razón o no en lo que estaba reclamando. A los pocos días me vino y me dijo, reclama, pues que te sobran años, ¿no? Y de hecho me sobraban, o sea, me tenían que abonar 4.300 o 4.400 días, ¿no? Que eran míos y no habían sido abonados. Fue la excarcelación inmediata y ahora estoy, bueno, tengo un proyecto con el Estado español en el que me tienen que indemnizar de 8 años que evidentemente no me van a devolver en vida, ¿no? Curiosamente, la consellera de Justicia de Cataluña, en esa época era la Montserrat Tura, dijo que ellos no tenían la culpa de este tema, el Departamento de Justicia, que si no eso más bien era culpa de mis abogados, ¿no? Que no sabían defenderme. Esa fue la explicación en la rueda de prensa que dio. Hay más casos, ¿no? De hecho, yo no creo en las casualidades. Y si os fijáis, en el último año hemos salido 3 presos de que de alguna manera había una lucha social en la calle bastante importante, ¿no? Como es el Manuel Pinteño, que a él no lo conocía personalmente hasta que salí, pero sí a Joaquín Garcés Villacampa, que somos amigos de toda la vida, ¿no? Joaquín Garcés Villacampa es un anarquista. Y él también salió, ¿no? Entonces, como yo no creo en las casualidades, yo pienso que ahí el Estado español lo que jugó es una baza, ¿no? Había un movimiento bastante fuerte en las calles, ¿no? En todo el Estado español habían pintadas, panfletos, en fin, había mucho movimiento. Y creo que pensó que dando la libertad a nosotros tres, que en definitiva estábamos cumplidos y nos sobraba tiempo, eso haría que la gente, pues de alguna manera, se acallara, ¿no? Que esa llama que se había encendido, esa pequeña revolución, quedara silenciada. Yo creo que si se hiciera esto sería un grave error. Por nuestra parte, ¿no? Hemos salido 3, quedan más de 80.000, entonces esto tiene que seguir, y igual que ha dado los frutos con 3, o puede dar con más, ¿no? Después también, siempre que voy a un sitio, me gusta recalcar eso, ¿no? Que me he encontrado en sitios que me dicen, es que nosotros somos un grupo de 1, de 2 o de 3, ¿no? Y poca cosa podemos hacer. Yo creo que una persona sola puede hacer mucho si ella quiere hacer, ¿no? O sea, depende de cada uno, de la conciencia que tenga y de las ganas de luchar. No es necesario que sean 50, evidentemente que si son 50 mucho mejor, ¿no? Pero uno solo también puede hacer mucho, ¿no? Entonces es importante de que se siga esto para adelante, pues de alguna manera se está frenando, ¿no? Me dice la gente que, bueno, que esto es una lucha perdida, que nunca se conseguirá doblegar al sistema, que el sistema es así, esa es la realidad, y lo entiendo, porque la realidad es la que tenemos, y lo demás son fantasías, ¿no? Pero cuando menos yo creo que si hay colectivos y gente que de alguna manera lucha contra el Estado, cuando menos se le están poniendo palos en la rueda, ¿no? Y está frenando a esa bestia tan perfecta que se nos está comiendo. Probablemente si no hubiera nadie que protestara ni nada y nadie hiciera nada para parar esta bestia, ya estaríamos seguramente con el chip incorporado, ¿no? Y robotizados, ¿no? De manera que pienso que ya es una victoria que estemos aquí, que estemos de alguna manera en contra del sistema, ya es una victoria. Y después, bueno, sigo dejando que preguntéis. ¿Los conflictos laborales que hay en la cárcel, hay algunos? Conflictos laborales en la cárcel no pueden haber por la sencilla razón de que si un preso dice algo, como he dicho antes, lo trasladan. Lo trasladan o lo aplican en régimen FIES, que ahora el Supremo ha dictado una sentencia que es ilegal, pero lo siguen aplicando. ¿Por qué? Porque si coges el reglamento penitenciario y lees el artículo 93, es el FIES eso, ¿no? Entonces ellos ahora dicen que te aplican el artículo 93, que te regresan en primer grado, artículo 93 o 94. El 94 es un poquito más light. El 93 entra el que estés incomunicado, entra el que estés, que por motivos de seguridad te trasladan de prisión a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora no le llaman FIES, sino que se te ha aplicado el artículo 93 por tu peligrosidad social, porque han habido, pensar que en las cárceles siempre hay presos, ¿no?, que se quieren obtener algún tipo de beneficio. Y no durarán nunca firmar contra un compañero suyo, y lo hacen. Entonces firma un preso que tú estás planeando un motín, que estás planeando un secuestro, que estás planeando cualquier cosa, y automáticamente se te aplica el artículo 93. Mientras eso lo lleves a un juzgado, lo luches, lo ganes, o tranquilamente, yo la última vez estuve un año, ¿no?, hasta que el juzgado me dio la razón. O sea, estuve un año incomunicado, y al final el juez dijo, pues tiene razón, oye, hay que sacarlo. Pero bueno, el año no me lo quita nadie, ¿no? O sea, funciona así, ¿no? No hay. De hecho, una de las propuestas que salió en Córdoba, que yo no estuve en Córdoba porque tenía una charla en Madrid, era esta precisamente, de que la CNT como sindicato anarcosindicalista pudiéramos introducirlo dentro de las cárceles. Creo que sería importante que se empezara por ahí, porque más a más es el único sindicato que lo pudo hacer, ¿no? Comisiones Obreras y UGT sabemos que están vendidos, y más a más los afiliados son los carceleros. De hecho, la UGT en Cataluña, mayoría de carceleros están en la UGT, ¿no? Entonces, sería muy contradictorio que un sindicato que defienda a los carceleros también defendiera a los presos. Y pienso que la CNT es el sindicato más apropiado para hacerlo, ¿no? Y esa era una propuesta que salió en Córdoba, que creo que se aprobó. Pero bueno, claro, se tiene que terminar de pulir y de estudiar. De cómo se puede llevar, porque aunque pueda ser al juzgado laboral, pues diciendo, es que en tal cárcel han estado trabajando 12 horas seguidas, o que estos 50 presos están dados de alta por 4 horas, pero en realidad están trabajando 8, pues puedes poner una denuncia de oficio, como sindicato. Pero es que dentro de del esquema legal del trabajo en prisión, pues por necesidades de producción, pues se puede dar eso. Entonces, o lo atacas de base, o sea, o vas al constitucional. O sea, vas a lo gordo, o porque en un juzgado de lo laboral, poco rascaremos, pero esto hay que estudiarlo, se tiene que juntar a la gente que sabe más que nosotros y ver por dónde también se puede atacar. También están los días barriendo y pa' aquí y pa' allá, ¿sabes? Claro, pero ahora lo están cambiando, o sea, ahora están dándolo como trabajo y lo están asegurando, cobrando evidentemente menos de los que están en talleres productivos, los que están, no sé, por ejemplo, limpiando un patio, ¿no? Les dan 60 euros al mes y los constan como si estuvieran trabajando una o dos horas, ¿no? Y están cotizando. Pero que el resultado siempre es el mismo, ¿no? O sea, lo que busca la prisión es siempre el beneficio. Claro, si tú coges una prisión y quitaras todos los trabajadores los trabajadores dejaran de hacer todo tipo de destinos y trabajo, se paralizaría la prisión porque la llevamos presos. Pero eso es muy difícil precisamente por eso, ¿no? Porque el equipo de tratamiento, que hace una función muy determinante, puede jugar desde decirte, mira, tú estás haciendo este destino, el mes que viene vas a salir, y yo vengo ahora y te digo, mira, pues estamos planeando hacer una huelga. No, ya no de hambre, porque las huelgas de hambre ya no se llevan en la prisión por la sencilla razón de las enfermedades que hay dentro, ¿no? Entonces mucha gente no puede hacer una huelga de hambre pues porque tiene hepatitis, tuberculosis, sífilis, VIH, en fin, ¿no? Cualquier otra historia, ¿no? Entonces es mejor decir, bueno, vamos a hacer una huelga de brazos caídos, que de hecho se han hecho algunas, yo he participado en algunas de ellas y funcionan muy bien, ¿no? Pero claro, si yo te vengo a ti que estás haciendo el destino de limpieza de patio y te digo, mañana empezamos una huelga y a ti te ha dicho el equipo de tratamiento que el mes que viene vas a salir y me vas a decir, hostia, yo no la voy a hacer, porque voy a perder el permiso. Entonces ellos juegan con esa táctica, ¿no? Eso es igual que, por ejemplo, en el tema de las torturas, ¿no? Antiguamente, pues, cogían, te daban una paliza física y ya está, ¿no? Y bueno, yo decía, vale, mandé una paliza, mira, en 8 días se me quita el morado y ya estoy bien. Ahora las torturas, como se han modernizado y se han perfeccionado, y son psicológicas. Y las psicológicas probablemente no curen nunca, ¿no? Claro, y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo pueden hacer una tortura psicológica? Pues simplemente con un traslado. Ya es una tortura psicológica. Es una tortura que no se ve y te están machacando, ¿no? Escondiéndote una carta, que no te dejen ver a la familia, que te hagan hacer cacheos íntegros, no sé, que te hacen una cama en aislamiento. ¿Cómo vas a demostrar que has estado atado a una cama, ¿no? Y no te están tocando, simplemente es una tortura psicológica, ¿no? No es física, y son las que hay hoy día. Entonces con los permisos y con estas torturas están consiguiendo pues eso, que no hayan conflictos laborales, que no hayan conflictos sin ningún tipo de lucha en las cárceles, ¿no? Y como ha dicho él antes también, de hecho se construyen fuera de las ciudades, dentro de los centros urbanos, con un propósito muy claro, ¿no? Antes una concentración, por ejemplo, en la cárcel de Barcelona, de la Modelo, una concentración pasa por la calle y todos los presos la están escuchando. Pero ahora te vas a una cárcel que está construida fuera de la ciudad y simplemente el perímetro de seguridad que tiene, ya aunque grites con megáfono y tal, no se van a enterar los presos. Los presos pueden tener idea de que hay una manifestación fuera o que hay algo así, cuando vean el helicóptero por ahí dando vueltas, dicen, hostia, pues está pasando algo allá afuera, ¿no? Pero si no, no tienen ni puta idea de lo que pasa, ¿no? Si aplicas eso, que como estamos, nos cambian de prisión, no puedes ver a la familia, y el único contacto que tienes muchas veces es a través del abogado, el que lo tiene. Yo en mi caso, pues bueno, tenía la fortuna de que tenía abogados, ¿no? Tanto cuando eran de la CNT, cuando me los pagaban grupos anarquistas, pero siempre más o menos he tenido un abogado que me ha intentado defender, ¿no? Aunque era bastante difícil en mi caso. Pero la mayoría de los presos por falta de recursos económicos no tienen abogado. O sea, tienen un abogado oficio, que se, cuando lo detienen tienen uno, y cuando les hacen el juicio tienen otro, y desaparece esa figura ya, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de información. Si tú intentas mandarles cartas a él y es una persona que ya tienen ellos catalogada como conflictiva, porque te catalogan conflictivo, rebelde, en fin, de 50 maneras distintas, esa carta igual tarda en llegarle 30 días, si le llega. En mi caso, si me llegaba, era abierta, ¿no?, intervenida. Pero muchas veces ni te va a llegar, y viceversa, ¿no? Entonces la información que llega dentro de la cárcel es muy poca y tarde, y de la cárcel fuera es lo mismo, ¿no?, que lo que hablaban antes ellos, de que lo que se busca es que seas invisible, ¿no? ¿Qué será más perjudicial para la salud o para los que estén alrededor tuyo, la salud de los que se encuentran alrededor tuyo? Claro, bueno, pero por eso ya se dice, ¿no?, ya hace mucho tiempo que se dice, ¿no?, que las leyes están hechas a medida del poder y están para proteger al grupo del pobre, ¿no? Esa es una realidad. Eso, claro, después entrando en el tema de las cárceles, claro, yo las cárceles las sacaría todas, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, bueno, ¿y qué harías entonces si no hubieran cárcel, ¿no? ¿Qué pasaría con la gente que está dentro? De entrada, si todos esos millones, toda esa serie de dinero que se está invirtiendo en prisiones y en su mantenimiento, que es más caro que no la propia construcción, se invirtiera en educación, ¿no?, en los colegios de principio, en pedagogía, y en viviendas y en cosas así, probablemente ya no habría tanta delincuencia, ¿no? Probablemente ya agotarías un 90% de esa delincuencia que hay, que haya un 10 o un 15%, quizá menos, ¿no?, que son las personas que han quitado una vida y las personas que están por delitos de violación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué harías con esa gente, ¿no? Pues yo creo que si una persona que ha quitado la vida a otra, su castigo fuera mantener a la familia del muerto, probablemente el castigo sería mucho peor que meterlo en la prisión, ¿no? Y en cuanto a los delitos de violación, creo que sí que es cierto que es una persona que nadie quiere, pero no es una persona que no la quieran en la calle, sino la quieren en la calle, en la prisión, en ningún sitio, ¿no? Pero no creo que la prisión sea su sitio tampoco, ¿no? Probablemente esa persona, que es un enfermo mental, por violar a otra persona, tiene que ser algo muy, una persona muy demente, probablemente su tratamiento debería ser a través de un psiquiátrico o un tema así, ¿no? Pero la prisión en sí no debería existir, ¿no? Además, este tipo de comportamientos sexuales, yo pienso que vienen dados por la educación que tenemos directamente, porque como te están poniendo a la tía que se pinta por la tele, no sé qué y tal, y el que es feo y yo qué sé. Claro, por algo vendrá. Los 34.000 euros al año por preso es de hace dos años, ¿eh? Sí. Probablemente ahora estén 37 o 38.000 euros al año por preso. Claro, si estamos hablando de una población reclusa de 80.000... Bueno, pasados ya, ¿no? Creo que están 81.500 o por ahí ya, ¿no? También está el tema de la prevención. O sea, por ejemplo, en menores se ha trabajado bastante, sobre todo hay un grupo en ASAPA que trabaja con los menores, es un tema que conozco. Claro, ASAPA es la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, que está en Zaragoza, fundamentalmente, bueno, y que tiene una web y eso, pues alguien tenéis un familiar preso, pues no pueden hacer gran cosa muchas veces, pero por lo menos pueden garantizar que, aunque sea 5 minutos a la semana, va a verlo un abogado, esa persona, y bueno, si lleva un morado en la cara, lo va a constatar. Pues en el caso de ASAPA tiene un grupo de menores, y por ejemplo, en el 90% de los casos de los menores que entran en prisión, en el caso de Aragón, o sea, previamente, en centros de tiempo libre, en el colegio, en muchos sitios, se han dado ya varias alertas, o sea, generalmente antes de que ese chaval entre en la espiral de delinquir, o sea, de entrar en el rollo de la delincuencia que lo termina llevando al centro de reforma, ya ha habido un montón de avisos. Porque ese mogollón de pasta que se está invirtiendo en que ese chaval esté en un centro de reforma, encima gestionado por una empresa privada como son las fundaciones, ¿por qué no se ha trabajado siendo que ha habido un montón de avisos? O sea, y estamos hablando pues que a lo mejor ese chaval ha ido a una ludoteca, en esa ludoteca ha estado en contacto con trabajadores sociales y han dicho, oye, que hay este problema con este chaval. O sea, en lugar de trabajar sobre los problemas, es mucho más cómodo meterlo en un centro de menores y dejarlo allí. Para que, claro, evidentemente, un porcentaje altísimo de los chavales que entran en un centro de menores, en un centro de reforma, terminan luego engrosando las listas de la cárcel. O sea, porque si algo tiene, si la cárcel normalmente siempre se habla que se reincide mucho, pero es que en un centro de menores el nivel de reincidencia es ya brutal. Entonces, claro, generalmente, si toda esta pasta, al hilo de lo que dice él, verdaderamente se invirtiera, o sea, es que hay avisos, es que uno no se hace un mangui malo malísimo de la noche a la mañana. Y luego también habría que hablar quién está en las cárceles, que es que la imagen que nos da es que está poco menos que Aníbal Lecter, y no es así. Es que, yo que sé, la gente que entra en las prisiones, pues es gente de... Gente muy normal, ¿no? De hecho, hablando de gente normal, Ahora se ha sacado de moda, ¿no?, los módulos terapéuticos, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Los módulos sin drogas, ¿no? Entonces esos módulos funcionan de manera de que el carcelero ya no tenga ni que abrir la puerta, ¿no? O sea, que ya pueda leer todo el día el periódico y jugar al ajedrez, en fin, que si hasta ahora hacían poco, ahora hacen menos. Entonces los módulos terapéuticos, su función es cuando, por ejemplo, un preso se fuma un porro, yo lo estoy viendo y tengo que ir al carcelero y decir, oye, que aquel se está fumando un porro. Claro, si no lo hago y me ve otro preso y va él, le dice, bueno, pues mira, aquellos estaban fumando un porro, él lo ha visto y no ha dicho nada. Y yo, pues te digo, que él lo ha visto y ellos dos lo estaban fumando. Entonces el castigo es para los tres. Ahí tú preguntas, bueno, y dices, ¿y esto cómo funciona así ahora? ¿Cómo se llega a este punto, no? Y los equipos de tratamiento, que como he dicho antes, son muy determinantes en estos temas, dicen que eso es una persona normalizada, ¿no? Es una persona normal. Una persona normal se entiende de que en la calle, si ve a alguien robando un coche, ¿no?, desde la ventana y avisa a la policía y dice, que están robando un coche, es una persona normalizada. Entonces, como tú tienes que ser una persona resocializada y normalizada, si ves fumarse un porro, te tienes que chivar. Pero, esos son los módulos terapéuticos. ¿Pero cuenta quién lleva los módulos terapéuticos? Los presos. No, son del reto y de... Ah, sí, bueno, claro, sí, pero bueno. Sí, no, sí. Todas las ONGs que ha dicho él antes, ¿no? Pero que realmente el que lleva, el que manda, los módulos ya no llevan ni los carceleros ahora ya. Ahora ya ven los propios presos, o sea, el carcelero puede tiene las 8 horas que está allí, o las 10 horas que está allí, o las 24 horas que está allí, para estar leyendo el periódico, jugando al ajedrez, al internet, mirándose alguna página porno, lo que quiera ver, ¿no? O sea, que como son... no tienen nada que hacer, ¿no? Porque están trasladando esa educación dentro de las prisiones de las personas normales. Se empezó en Cataluña, más en concreto se empezó en Brians Dores, ¿no?, en el módulo 9 y 10. Después ya pasó a las cárceles de ahí y ya han venido gente ya de las cárceles del Estado español, incluso de Perpiñá, de Francia y tal, ¿no?, para llevar ese modelo a las cárceles, ¿no? De que una persona normal es la que cuando ve hacer algún tipo de acto que las normas dicen que no está bien, vaya y lo cuente. Entonces es una persona normal. Porque se han dado cuenta, claro, con la guitarra y para claro, allá, y tú imagínate, que, claro, es lo mismo que los módulos de respeto. Es un parecido, pero tú fíjate en un módulo que hay 200 personas, ¿no? 250 personas en un módulo. El 80% va americano, ¿no? O sea, que ya están de alguna manera dominados. Y el otro 20% participa en este tipo de juegos. Pero que de alguna manera, al ser personas que están muy controladas, porque tienen los horarios muy establecidos, a la hora de comer se come, a la hora de ir a dormir se va a dormir, que no se trasnocha, que tal, ¿no? Entonces pueden controlarlo bien, ¿no? Por ejemplo, la interferona, que cuando se sacó la interferona para la hepatitis, la interferona aquí en la calle hace que se conoce 3 años o así, no hace más. Y dentro de prisión hacía muchos años que la interferona corre, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera los laboratorios también tienen una buena población para experimentar la medicación que se da, ¿no? Dan una interferona, empezaron a dar a la cárcel, vieron que los efectos secundarios no eran tan fuertes como para matarlo, ¿no? O sea, cogen fiebre, pierden peso, pero aguantan, y a los 6-7 meses es efectiva, ¿no? Y se traslada a la calle, ¿no? Los retrovirales, lo mismo, ¿no? Los retrovirales, yo he visto retrovirales en la cárcel, claro, los veo por aquí fuera, gente que toma, ¿no? Y digo, hostia, pero si esto en la cárcel hace ya que lo veía 10 años. Y bueno, ahora se han dado cuenta de que funcionan, y entonces dicen, vale, vamos a trasladar a la calle. Entonces, claro, la cárcel es muy compleja y tiene desde la industria carcelaria, desde la explotación laboral, los laboratorios que tienen ahí su parte. O sea, de alguna manera todo lo que es el sistema se nutre, ¿no?, de la cárcel de alguna manera. Entonces, de ahí también la construcción de tantas cárceles y que se vayan construyendo y que hagan en proyecto 40 y después de esas 40 se construyan 40 más. O sea, porque es una cosa que da mucho dinero. Yo me imagino que los laboratorios también darán dinero, no sé a quién, porque son cosas que son difíciles de probar. Yo quería decir, ante tanta injusticia, ¿qué es lo...? Yo creo que no. Pero hay, las redes que... Yo creo, mira, si me hablas de Internet es un arma que se le ha escapado de las manos, no la pueden controlar, entonces funciona muy bien, ¿no?, Internet, porque yo creo que ellos no se pensaban que tuviera... Ese lo que ha pasado en Internet, que es una noticia que se habla un momento en todo el mundo y no han podido, de momento no tienen la manera de controlarlo, probablemente la encuentren, ¿no? De momento no la tienen, ¿no? Pero si me hablas de los medios de oficiales, los medios normales, como quieras llamarlo, ¿no?, los medios conservadores, en fin, toda esa chusma que hay por ahí, normalmente todos esos medios reciben subvenciones del Estado, todas, por no decir, y si no todas, la mayoría de ellas, ¿no? Y la que no recibe subvenciones no le hace falta, porque es el propio Estado que la maneja, ¿no? Entonces, no te van a dar nunca ningún tipo de noticia que les perjudique a ellos, ¿no? De hecho, te diré más. A mí hubo un periodista que me hizo una entrevista y salió en La Vanguardia de Barcelona, ¿no? Una entrevista bastante fuerte. Bueno, ese periodista dejó al día siguiente de ser periodista, ¿no? Porque no se dieron cuenta y la coló, ¿no? Y un domingo, precisamente un domingo que todo el mundo está en su casa, cogieron La Vanguardia y dos páginas, un pum, un diario de tirada nacional en Cataluña, ¿no? Todo el mundo la lee. Los bares, en todos los sitios está La Vanguardia. Bueno, pues ese periodista, eso fue un domingo que salió la noticia, ¿no? La entrevista esa. El lunes ya no estaba en La Vanguardia. O sea, imagínate si fueron rápidos a fulminarlo, ¿no? Y pues claro, pero claro, tú le dices a un periodista que tiene una hipoteca de 30 años, que tiene el coche hipotecado, que lo tiene todo a medio pagar, que dé una noticia así y diga, sí, hombre, me van a echar a la calle y lo voy a perder todo. Entonces, claro, que va, yo no creo, ya te digo, yo no creo que los medios de comunicación normales, por llamarles de alguna manera, den, y si lo dan, sea, como ahora hace poco estuve en Asturias y hubieron periódicos normales que sacaron la noticia, ¿no? Y claro, yo aproveché la coyuntura y me hice las fotos con un cartel de la CNT y tal, y salió en toda la prensa de Asturias, ¿no? La semana pasada, ¿no? Pero normalmente es muy difícil. Es muy difícil que un medio normal, ¿no? Un medio conservador de esos que hay, dé una noticia que les perjudique. Sí, pero bueno, sí. Claro que saben. Igual no me explicaba muy bien de todas maneras. Sí, hay una lista, pero hay más, ¿no? No, podéis ir a la propia página del CIRE y te pone nuestros talleres, nuestros fabricados, y te vas a quedar flipado. O sea, Claro, la cantidad de cosas que usas... Claro. Que usas y que ves en la calle que están hechas de la cárcel. Claro. Y es que te quedas flipado. Los propios coches. La, no busques. Y fuera. Claro, pero tienes, por ejemplo, tienes la SEAT, la Renault, la Volvo, la Volkswagen, la Audi. Todo el cableado que llevan esos coches está hecho en prisiones. Tienes los containers que ves de las obras, esos containers de hierro, están hechos en prisiones. Sí, te podría ir tomando las cajas de fruta que se hacen en Raimar, que se hacen en un promedio de 20.000 o 20 y tantas mil diarias, que están hechas por los presos. Las perchas, no, es que es de flipar las perchas. Sí, en imprenta, en artes gráficas, todo el papeleo que veas son los juzgados, todos los papeles que son de juzgados, de penales, sociales, laborales, todo el papel que hay ahí, todos los anagramas, todo lo que hay ahí puesto, los logotipos, todo eso está hecho en prisiones. Y así podríamos hablar de zapatos, de álbumes de fotos, yo qué sé, de balones de fútbol. Es que claro. No lo llama un trabajo súper sumergido. Y claro, es que es un abanico tan grande. Claro, estamos hablando de miles y miles de trabajadores que están cada día produciendo. Claro, y todo eso va al exterior. Vale, exterior todo. 9.000 cajas diarias, son 3 cadenas, 9x3, 27.000 malas de cartón y la serigrafía. Si te vas, por ejemplo, a la cárcel de Cuatro Caminos, en Granollers, ahí están especializados en, más que nada, en hacer los sacos esos de la runa, esos sacos que a veces ves en la calle, sacos de plástico que le echan runa, y los containers de hierro, en soldadores, y están especializados en eso. Si te vas a la cárcel, a lo mejor de Madrid, yo no sé, cualquier cárcel, el trabajo más fuerte lo tienen en eso. Harán otro tipo de trabajos, pero el fuerte es ese. Si te vas a la cárcel de Gerona, lo fuerte son los álbumes de fotos, ¿no? Los álbumes de fotos artesanales, claro que son artesanales, están hechos a mano, ¿vale? Son de manual, no se llama manual la empresa. Y vas al Corte Inglés, a Eroski, y ves unos álbumes ahí muy guapos que ponen manual, hechos a mano, ¿no? Y valen un álbum de esos, pues no sé, valen, qué sé, lo valen 70, 80, 90 euros. Y el preso está cobrando pues 1 euro como mucho por la producción de ese álbum, ¿no? Bueno, y así podríamos estar hablando de infinidad de cosas, ¿no? Lo que queremos destacar muchas veces es que para saber lo que hay que boicotear, que este trabajo es opaco. O sea, en ninguna, tú en ese producto no vas a ver ni tan siquiera que esté fabricado en prisión, ¿no? No, eso desde luego no, pero es que no depende ni tan siquiera del Ministerio de Justicia. O sea, que eso lo puede haber encargado el Ministerio de Hacienda a través de la Delegación de Sanidad, lo encarga el Ministerio de Justicia. Y termina haciéndolo un preso. Sí, sí. O sea, esto son, por eso no es trabajo ilegal, pero sí que es trabajo opaco. O sea, la historia es que no quede claro, o sea, que sí que ha habido intentos de decir, a ver qué podemos boicotear. Los contratos que hace pues, el CIRE o la entidad estatal no tienen por qué ser públicos. No son públicos, no están en el BOE, no hay manera de saberlo. Entonces, lo sabe, pues el que ha trabajado ahí sabe lo que le ha pasado por la mano, ha dicho, hostias, esto lo he hecho yo. Claro, por ejemplo, unos casos que nos costó descubrir, al final lo descubrimos, ¿no? Era quién gestionaba los economatos, ¿no? Los economatos, como he dicho antes, son empresas privadas, ¿no? Y bueno, ¿quién es Servivendi? Hostia, ¿eso Servivendi? ¿Qué es? ¿Servivendi qué es eso? Y bueno, a través de un grupo anarquista, ¿no? De Madrid, empecemos a tirar de hilos, y al final Servivendi, que está en Cataluña, tenía un registro mercantil, un contrato mercantil hecho en Madrid, y uno de los mayores accionistas que había en esa sociedad era uno de los hijos de Jordi Pujol, ¿no? Entonces, claro, pero todo eso costó mucho, ¿no?, descubrirlo. Y si empiezas a mirar quién es el fulano, bueno, esa sociedad, igual te vuelves loco y no encuentras quiénes son los accionistas y quién la maneja, ¿no? En este caso pudimos descubrirlo, ¿no? Servivending es la que gestiona las prisiones, y no solo las prisiones, sino prisiones, geriátricos, centros de menores, aeropuertos, en fin, tienen unos contratos estatales muy buenos, ¿no? Esas maquinitas que hay, que dan café, Coca-Cola, todo eso, la mayoría, si os fijáis, pone Servivending, ¿no? Y es una sociedad registrada en una cárcel. Yo he tenido mucha suerte de tener buenos amigos en el exterior de la cárcel, ¿no? Gente del entorno libertario, gente anarquista. De alguna manera siempre han estado conmigo, ¿no? Cuando no ha sido un grupo, ha sido otro. Han habido temporadas que a lo mejor han sido grupos que se han desanimado y han bajado el ánimo, ¿no? Pero siempre he estado relacionado con gente así, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Eso, el no entrar en el tema de las drogas legales o ilegales, ¿no? En el rollo este de consumir productos, fármacos dentro de la prisión, que yo he pensado... Claro, yo cuando estaba, por ejemplo, en un aislamiento, pues cada día te viene el médico y te dice... ¿No quieres algo para dormir? Digo, si tengo unas 24 horas del día para dormir, si no duermo de noche, dormiré de día, o sea, no hay problema. Si estoy todo el día aquí, o sea, ¿qué vale ese problema? ¿Que tengo que dormir de las 9 de la noche a las 8 de la mañana? No. Si ese día no duermo de noche, ya dormiré durante el día, si no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Y después de tomármelo con mucha calma, ¿no? Por ejemplo, a mí me sacaban al patio y cuando volvía a la celda tenía la celda registrada, ¿no? Todo tirado por el suelo, eso es una manera de provocarte, ¿no? Claro, entonces ahí que dices, bueno, si le sigo el juego, ya es lo que ellos quieren, ¿no? Que te rebotes y que hijos de puta, ¿qué tal? Pues yo entraba y les decía, hostia, qué bien, ¿no? Mira, un entretenimiento, 2 horas. Bueno, las cosas bien, de puta madre. Mañana volver. Y los tíos a los 2, 3, 4, 5 días, y cabrón, este tío, que... Se iban ellos, ¿no? Cabreados en vez de cabrearme yo. O sea, era la inversa, ¿no? Con el tabaco me pasó lo mismo, ¿no? En Castellón me aislaron durante 18 meses seguidos y me venía el tío con mi tabaco y me decía, ¿quieres fumar? Claro, yo me sentía humillado, ¿no? Este cabrón, tío, que me da el tabaco cuando él quiere. Y al final un día vino, ¿no? Y me dice, ¿quieres fumar? Digo, no, digo, fúmatelo tú, que te hace más falta que a mí. No, digo, yo no fumo. Y digo, ¿cómo si no fumas? Si es tuyo. Digo, no, digo, yo no fumo. Y me tiré, qué sé, 14, 15 meses sin fumar. Cuando salí del tirón a mi economato, un paquete de tabaco, ya ves, como un desesperado, ¿no? Pero simplemente por el orgullo y decir, tú no me vas a humillar, dejé de fumar un tiempo, ¿no? Y yo creo que es lo que me ha salvado a mí, ¿no? Y después, en las huelgas de hambre, ¿no? Las huelgas de hambre me ha ayudado mucho los Grapo, ¿no? Yo conozco, tengo muy buenos amigos en los Grapo, sobre todo Miguel Bortón y Benedito. Ellos hicieron una huelga de hambre desesperada, ¿no? En los años 90, en la que murió alguno, precisamente en Zaragoza, o por ahí murió alguno. Murió también alguno de herida, ¿no? Entonces, tengo amigos míos de los Grapo, que cuando yo empecé el tema de las huelgas, las de 30 días no pasa nada, porque 30 días lo que hace es limpiar del cuerpo, no se va de puta madre. Ahora que viene el verano, vaya a la playa, es cojonudo, ¿no? Te quedas bien. Cuando ya son más largas y que son peligrosas, pero como tenía, ellos me asesoraban, pues me decían, bueno, ¿qué es lo importante en una huelga de hambre? Lo importante en una huelga de hambre, aparte de evidentemente del agua, es el azúcar. ¿Por qué el azúcar? Porque el azúcar es lo que te mantiene el cerebro 100% siempre activo, ¿no? Entonces siempre tienes, físicamente estás hecho calderilla, pero mentalmente estás fuerte porque el azúcar lo que hace es mantenerte esa parte importante que es el cerebro. Y una huelga de hambre, por ejemplo, sí que es física, pero es más mental que física, ¿no? Entonces si tienes a alguien que te guía y tú eres un poquito cabezón como yo soy, ¿no? Pues te ayuda, ¿no? Eso, todas esas cosas me han ido ayudando a sobrevivir en las prisiones. Y después, ¿qué me he encontrado cuando he salido? Pues bueno, imagínate un móvil. No tenía ni puta idea de cómo funcionaba, ¿no? Cosas así, ¿no? Los amigos, los mismos, siempre han estado más cercanos o menos, pero siempre han estado ahí. Y bien, ¿no? Yo soy de un pueblo grande, ¿no? Que se llama Vic. Y bueno, yo en Vic estoy muy bien visto por la gente de allí, porque bueno, mi historia estaba en que una parte del dinero que cogíamos la invertíamos en propaganda, otra no la quedábamos nosotros y otra la dábamos directamente a familias que considerábamos que lo necesitaban, ¿no? Entonces eso se supo, hubo mucha historia, y bueno, yo en Vic, pues, estoy muy bien visto, ¿no? O sea, vaya donde vaya de bien, pues la gente allí pues me quieren de alguna manera, ¿no? De hecho, con la crisis que hay hoy día, nadie tiene trabajo, nadie encuentra trabajo, ¿no? Y menos una persona que salga de prisión. Yo salí de prisión el día 10 de marzo de hace un año y algo, y si habéis querido trabajar el día 12 ya podía trabajar, ¿no? Ya tenía varios sitios para ir en Vic. Y empecé a trabajar el mes siguiente, en abril del año pasado, porque quise estar unos días sin trabajar, pero que bien. Entonces yo he sobrevivido bien, ¿no? Otros lo tienen peor. Otros lo tienen peor, primera, porque cuando salen de la prisión tienen un estigma, ¿no? Este ha estado en la cárcel, ¿no? Que es lo primero que dice la gente, cuidado con este, ha estado en la cárcel, que pim. Quizá tengan el problema también añadido de la droga. Sí, no sé, lo tienen más complicado. En mi caso, para mí ha sido muy fácil, ¿no? Yo la única cosa que cuando salí noté fuerte, ¿no? Es el apoyo de la gente, ¿no? Estaba acostumbrado, precisamente cuando salí en libertad, salía de aislamiento, ¿no? De estar 24 horas aislado. Entonces, cuando salí, pues en Barcelona hay muchas casas ocupadas, hay mucho movimiento anarquista, y en la Casa de la Montaña, que es una casa ocupada hace muchos años, hicieron una cena ya para mí, ¿no? Una cena homenaje y tal, ¿no? Y había, pues no sé, 200, 300 personas, y me agobiaba de tal manera que tenía que salirme solo un rato, me fumaba un cigarro, volvía y podía aguantar otra media hora. Media hora tenía que salir otra vez y a ratos, ¿no? Así iba alternando poco a poco y ya me iba acostumbrando a la gente y ya está, ¿no? Pero por lo demás no he notado la tecnología, que ha cambiado mucho, nada más. Nada más. ¿Y si fuéramos todos a la cárcel? Pues menuda putada de salirnos. ¿Cómo nos iban a mantener a todos? Mañana nos vamos todos a la cárcel. No nos dejarían entrar, no creo que... La gente no lo deja fuera, no lo dejaría, damos las hostias la gente, la entrada, porque las que hacíamos ilegalizar las concentraciones, y bueno, de momento se quedó en nada, o sea, sobreselló el caso, pero en realidad por un fallo de procedimiento, porque se les pasó el plazo, o sea, pero nos podían haber metido hasta 15.000 euros, creo que es, y nos metieron 6.000, ni para ti ni para, o sea, eso, y nos tememos que nos puede volver a pasar. Os invito a todos a ir a la marcha afuera, que no lo he dicho, que es el 10 de abril, el próximo domingo. Autobuses salen desde Zaragoza, desde Huesca no, pero ya sabéis dónde está la cárcel. Si hace falta, sacamos uno. Todo lo que estamos aquí, ¿no? Más temas, preguntas. Llevamos 2 horas, ¿se puede? Pues bueno, si no hay más preguntas, ya no. Ya se ha descansado. Muchas gracias a todos.